comienza la suerte final de la Copa. Ah. Ahí está Alves, toca el balón que va muy rosco de afuera. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Uno, dos, tres, regatea Touré. Bueno. Puede llegar a la bañera. ¡Oh! ¡Chuta Touré! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! Está cerca el gol del Barça. ¡Chuta Messi! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Mira que ha llegado! ¡Gol! ¡Ningueya, qué olfato! ¡Boyan dentro del área! ¡Boyan chuta! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Se lo merece Boyan Krikitskay! ¡Va a chutar Xavi! ¡Gol! ¡Oh, Xavi, gol! ¡Gol! ¡Gol de un señor de este deporte! Lo ha clavado en la escuadra derecha de Gorka Inezaguirre. Barça 4, Atleti 1. Este puede ser un año histórico para el Barça. La triple corona parece que se va acercando. Se acabó, final del partido. El Barça consigue la primera Copa de la temporada, campeón de la Copa del Rey. Su Copa del Rey número 25. Xavi Puyol, el rey, le da la copa. Ahí está. Campeones de la Copa del Rey. El Fútbol Club Barcelona. El Barça campeón.